A partir de este momento, ingresamos al mundo de las ondas en La Rosa de Tokio. La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. Con la producción y dirección de Omar José Soma, Arnaldo Slaen y Marcelo Arias. Realización técnica: Juan Natale, Federico Margenet y Luca Giuliano. La radio argentina celebra sus 100 años y LS11, Radio Provincia de Buenos Aires y La Rosa de Tokio le rinden su merecido homenaje. ¿Qué tal, amigos de La Rosa de Tokio? ¿Qué tal, Arnaldo Slaen? ¿Cómo estás, Omar, Marcelo? Y un gusto compartir nuevamente el micrófono de LS11 Radio Provincia con todos nuestros amigos oyentes a través de La Rosa de Tokio. Transmite LS2 Radio Prieto, estación de broadcasting de la ciudad de Buenos Aires. El tema de hoy será recordar a la ya desaparecida LOO Radio Prieto, una de las emisoras más importantes de su época, que fue la creación de don Teodoro Prieto, un visionario, un precursor, que era comerciante de artículos de radio y que por su iniciativa funda LOO Radio Prieto, para luego desarrollar una carrera muy importante e interesante dentro de lo que fue esta emisora prácticamente pionera de la radiofonía argentina. Radio Prieto tuvo un momento histórico cuando transmitió desde el dirigible Graf Zeppelin en pleno vuelo en el año 1934. Fue la primera emisora que realizó una transmisión de semejantes características en una época en donde estábamos en la etapa primigenia de la radiodifusión. Lo cierto es que este gran operativo radiofónico, en donde la tecnología de la época fue puesta a prueba, permitió que cuando el dirigible llegó a Buenos Aires, insisto, allá por junio del año 1934, la firma, encabezada por Prieto, apostó a dar un mensaje promocional que uniría dos elementos novedosos: la aviación y la radiotelefonía. Para ello contrató los servicios de importantes hombres de medios de aquel momento y en esa etapa tan particular de la radio, justamente Radio Prieto se convirtió en una pionera de pioneras. Lo cierto también es que Radio Prieto siempre fue una precursora en todos los emprendimientos que generó con una antena de 134 metros establecida en la localidad de Remedios de Escalada, en el sur del Gran Buenos Aires, que había sido erigida por ingenieros alemanes en ese mismo año 1934, un año de mucho crecimiento en esta radio, en una década en la cual la radio estaba en su apogeo. Y lo cierto es que Radio Prieto tuvo muchísimo movimiento en contenido, llegó a contar con la presencia de Carlos Gardel, entre los artistas que llegaron a cantar en la misma, y fue una emisora que tuvo una vida muy intensa, ¿no te parece, Omar? Sí, es cierto, cuando nosotros nos pusimos a investigar, y a su vez entrevistamos al doctor Patricio Hunt, sí, ahí nos dimos cuenta que fue una emisora de mucho peso en su momento, de unos personajes que estaban detrás de ella muy interesantes, como lo fue Teodoro Prieto y Alfredo Schroeder. De este último tenemos que hablar mucho más, dado que Alfredo Schroeder estuvo en muchas emisoras y era un poco el alma mater de todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Son de esos pioneros en radiodifusión que transcurrieron toda su vida en diferentes emisoras a las cuales pusieron, le dieron vida y luego pusieron en movimiento, y muchas de ellas continúan en el éter hasta el día de hoy, con lo cual es un personaje de la radiodifusión local que merece también que en algún momento le dediquemos un programa entero en La Rosa de Tokio, ¿eh? Sí, mira, Arnaldo, Teodoro Prieto comienza en 1922 armando pilas y baterías para receptores de radio, fíjate vos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Aparte pensemos que en aquel momento en Buenos Aires seguramente o era el único fabricante de pilas o era uno de los poquísimos que lo hacían y también de los poquísimos importadores de artículos radioeléctricos que había por aquel momento. Pensemos que estamos hablando, y si me permitís la expresión, que no es para nada peyorativa, sino que es ejemplificadora, de la prehistoria de la radio en la Argentina. Claro. Y mira vos, la venta de pilas y baterías iba en constante aumento. Sí. lo que obligó al señor Preto a emprender un viaje a Alemania, en donde estudió cuidadosamente lo que se fabricaba allí para después traer maquinaria y la idea también para poderlas fabricar en la Argentina. Sí. Y aparte se había convertido en importador de productos y evidentemente su vinculación con la radio le permitió advertir el fenómeno que se iba a generar a partir de la masificación de la venta de aparatos de radio y que el negocio venía por dos lados distintos. Difícil hablar de negocio por aquellos años en algo que estaba todavía en pañales, pero convengamos que es evidente que Prieto advierte que uno de los negocios enormes era justamente hacer radio y el negocio que se desprendía del mismo era vender receptores de radio. O sea que vos fíjate que estamos conociendo a una persona con un ojo avisor enorme. Sí, y mira, buscando información me encontré con infinidad de fotos de las radios que él fabricaba, que llevaban su nombre, ¿no? Sí. El negocio que tenía llevaba su nombre y las radios que fabricaba llevaban su nombre. Claro, y además fue más visionario y comenzó a fabricar transmisores para emisoras de radio y transmisores para los radioaficionados. Pensemos que era una época en la cual había muy pocas estaciones de radio y aquel que quería poner una en el aire justamente se encontraba frente a un dilema, ¿dónde conseguir transmisores de radio? Por lo cual Prieto encuentra otra beta para sus negocios con la fabricación de los equipos transmisores. Claro, así es. Después, más adelante, en la entrevista que vamos a tener en este programa, vamos a hablar con mucho más detalle sobre qué emisoras de la República Argentina y del exterior utilizaron los transmisores fabricados por Prieto. Sí, es algo muy interesante. ¿Y sabes qué quiero o qué quisiera? Que hagamos hincapié y lo vamos a desarrollar con mucho detenimiento a lo largo de nuestros dos programas dedicados a Radio Prieto. No olvidemos que Radio Prieto sale por primera vez o se inaugura en el año 1925 y en 1940 se desarma esa exitosa dupla compuesta por Teodoro Prieto y Alfredo Schroeder, con lo cual la emisora sale del aire. Hay pocas informaciones vinculadas con los motivos por los cuales esta dupla se disuelve. Pero tampoco nos olvidemos que Radio Prieto durante mucho tiempo, o durante gran parte de su trayectoria, se convirtió en una de las estaciones más escuchadas y prestigiosas de la República Argentina. Haciendo un resumen, Arnaldo, Teodoro Prieto comenzó en la actividad fabricando pilas y baterías. Exacto. Para los receptores de radio. Después incluye la fábrica de aparatos receptores de radio, que eran esos aparatos de mesa, ¿te acordás? Sí, los viejos aparatos de mesa, alrededor de los cuales se reunía toda la familia o la familia feliz poseedora de un aparato de esas características y los vecinos, en donde escuchaban todos juntos la programación, aglutinándose frente al parlante y enterándose de lo que sucedía en el mundo o en el propio país a través de esos gigantescos y muy bonitos, por otra parte, receptores, hechos con unas cajas de madera espectaculares. Sí, y además, Teodoro Prieto posee su propia emisora de radio, LS2, esa fue la sigla, con su propio nombre. Exactamente, y que algunos años más adelante va a completar una terna de emisoras, ya que va a adquirir a Radio Argentina y a LR9 Radio Fénix, que su titular entregará en arrendamiento durante 3 años a lo que se llamó, hacia mediados de la década del 30, las estaciones Prieto. Pero nosotros vamos a poner especial atención en la más representativa y la más emblemática de las estaciones de Don Teodoro Prieto, que es justamente la que lleva su nombre, LS2 Radio Prieto. Transmite LS2 Radio Prieto, estación de broadcasting de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué te parece, Arnaldo, si escuchamos al doctor Patricio Hunt, quien hizo toda una investigación muy interesante sobre Radio Prieto, que la vamos a compartir junto con Marcelo y vos? La idea es, doctor, que nos cuente un poquito cómo surge esta inquietud en usted en comenzar con el tema de la investigación de la radio. Bueno, les digo que desde Tribunales de Loma de Zamora se veía siempre la antena de Radio Prieto. y me interesó porque era una antena muy particular, era un rombito y tenía una altura bastante considerable, que después me enteré que era de 125 metros. De ahí nació la inquietud de investigar algo sobre la radio. Y charlando con un amigo, me entero que su padre había sido el dueño de la radio. Se llamaba Alfredo Schroeder y era socio de un señor Teodoro Prieto. Ambos en el año 1925 habían fundado la Radio Prieto, que a lo largo del tiempo se transforma en una emisora muy potente. Tal es así que inauguran el transmisor que estaba situado en Lomas de Zamora, que después pasa a ser Partido de la Luz, aledaño al cementerio de Lomas, y tiene una potencia que era tremenda para aquella época. Pasando el tiempo y siempre interiorizándome en todas las cuestiones acerca de la radio, tal que el señor Schroeder era vecino de acá, de Adrogué, donde yo vivo, vivía muy cerca de mi casa, me interiorizo en el tema y se me ocurre la idea de plantearle al municipio de Lanús, donde estaba situada la antena, que la declarara monumento histórico e hiciera una placita alrededor de su base para homenajear a los pioneros de la radio, es decir, a los que en el año 1920, el 27 de agosto, inauguraron desde el Teatro Coliseo, como la ópera Parsifal, la radiodifusora en la Argentina, porque hasta ese momento ninguna emisora había perdurado en el tiempo, lanzando al éter su onda, que podía tomarla cualquier persona que tuviera un receptor. En ese tiempo los receptores eran a galena. Le interesó al municipio de Lanús mi idea, y es así que en el año 1995, mediante una ordenanza del Consejo Deliberante, declaran a la antena monumento histórico. Andando el tiempo, le habían dado al Ejecutivo la función de adecuar la antena a las normas vigentes en la época, es decir, iluminación y demás, balizamiento, pero el intendente de ese partido, el señor Quintemil, hace oídos sordos a la ordenanza, a pesar de que él la había ratificado por un decreto, y no hace nada con respecto a la antena. Es decir, que comienza un periodo de deterioro que se suma al que ya había habido antes, cuando fue destruido el transmisor por una revolución que derrocó a Frondizi años anteriores. Correcto, porque yo estuve viendo la ordenanza y me quedé pensando cómo había hecho para obtenerla, y después veo el decreto que refuerza esa ordenanza de parte de Quindimil, pero no se cumplió entonces. Claro, quedó incumplido, y se ve que algunos vecinos muy bien intencionados de la zona temían de que se cayera esa antena. Lógicamente ya estaban deteriorados los llamados vientos, es decir, los tensores que desde la mitad de la antena la anclaban a tierra. Entonces mantenía la altura original, ¿no? Sí, tenía los 125 metros. Porque usted me comentaba casualmente el otro día que estaba a través de Google revisando la zona y que ya no queda mucho de la antena. Marcelo, el Consejo Deliberante ordenó, por otra ordenanza, valga la redundancia, que esa antena fuera bajada, porque era un peligro público, dado que no se habían cumplido con la misma ordenanza que había decretado que debían afianzarse los vientos y demás balizamientos, etcétera. Entonces el Consejo dicta una nueva ordenanza, deroga la anterior y manda bajar la antena. Tal es así que en este momento la antena fue bajada a una altura de 10 metros solamente, quedando un muñón como recuerdo único de lo que fue esa fabulosa emisora Radio Prieto. Que por otra parte, traté por todos los medios de encontrar en qué año había cesado la transmisión Radio Prieto. Y lamentablemente no hay ningún antecedente en la fecha en que cesó. La gente que yo conozco, es decir, el hijo de este señor Schroeder, Freddy Schroeder, que ya lamentablemente ahora ya ha fallecido, tampoco me pudo decir nunca qué había pasado con esa Radio Prieto. Y al contrario de otras que habían cesado y demás, y se sabe la fecha en que hicieron la última transmisión, de Radio Prieto no tengo ninguna novedad. Oficiosamente tengo entendido que la razón de haber cesado la radio fue que falleció el señor Teodoro Prieto, que era el titular de la licencia, y que al fallecimiento entonces de esa persona cesó la posibilidad de seguir transmitiendo. Al estar conectado con alguien de la familia, yo he visto que tiene una buena colección de datos, de información, de diarios de la época que coleccionaba la familia. Sí, efectivamente, Marcelo. El tema es que la señora, principalmente de Schroeder, la esposa de él, había hecho un álbum con todos los recortes de la época, es decir, a partir de 1930 más o menos están los antecedentes, que redunda en saber todos los datos acerca de esta radio, quiénes actuaban, cuáles eran los programas preferidos de la gente, etcétera. Todo eso que se reflejaba en las revistas Radiolandia y Antena, que eran las que ponían en conocimiento del público los entretelones de la radiofonía de aquella época. Estamos hablando del año 1925 al 1935, que era la época de oro de la radio. Doctor Hahn, quisiera hacer una pregunta y es relativa a la ubicación de la antena transmisora de Radio Prieto. ¿Dónde está actualmente la misma? Bueno, el muñón que queda está en una manzana aledaña al cementerio de Lomas. Creo que es una de las calles de Donato Álvarez. Si lo buscan en Google, en Google Map, sí, pueden encontrarla. Yo lo he hecho hace muy poquito y he rodeado toda la manzana y desde uno de los ángulos se ve perfectamente el muñón que queda de la antena. Doctor, la ordenanza habla de la constitución de un complejo multifuncional y polideportivo de nombre Juan Piñeiro. ¿Existe actualmente ese complejo? ¿Está resguardada la antena para preservarla como monumento histórico? Ese muñón, por lo que veo, tiene unos tensores que se ve que han conservado para poder mantenerlo en yesto, pero en realidad es una estructura de 10 metros de altura que se debe sostener prácticamente sin ningún esfuerzo, ¿no? Doctor Hahn, el lugar físico en donde estaban alojados los transmisores de Radio Prieto, ¿se conserva en el lugar? No. En el año 1960 y pico, que fue la revolución que derrocó a Frondizi, sí, bombardearon la planta y se destruyó la caseta o la casa donde estaba el transmisor y le volaron el techo. Y ya cuando yo entré en la zona a reconocerla, ya no había nada. Prácticamente solamente quedaba el piso de baldosas blancas y negras, que por eso pude ver con las fotos antiguas que yo tenía en los recortes de diarios. Bueno, me di cuenta de dónde había estado el transmisor, mejor dicho. Evidentemente, doctor Hahn, gracias a su iniciativa, gracias a sus actividades concretas frente al municipio de Lanús, se pudo lograr preservar este vestigio histórico de nuestra radiodifusión. Y aprovecho para hacerle una pregunta más de orden personal, doctor Hahn. ¿Usted escuchaba Radio Prieto? No, nunca la escuché. Yo recuerdo, nunca la escuché. Yo me acuerdo de las radios antiguas, que eran Radio El Mundo, que eran los programas para los chicos en aquella época. Los contábamos con poca edad. Uh-huh. Para el año 40. Yo tenía 7 años en ese entonces. Me acuerdo mucho de Radio Fénix, porque ella transmitía los domingos con un solo auspiciante, que eran las pastillas Volpi Frum. Después, bueno, las otras radios que se escuchaban en mi casa eran Belgrano, pero El Mundo era la que estaba siempre sintonizada en la vieja radio capilla que teníamos en mi casa. Bien, doctor. Unos años más tarde, usted hace un envío de un correo electrónico al diario La Nación. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Bueno, en ese momento La Nación publicó una nota que la llamó la radio de Gardel, haciendo referencia a que Gardel había cantado en esa radio. Pero Gardel no cantó solamente en esa radio, cantó en varias más que había en aquella época, es decir, antes de su fallecimiento. Incluso en Radio Splendid hizo un dúplex muy interesante con un broadcasting de Estados Unidos, donde él estaba en ese momento cantando y lo acompañaban los guitarristas que estaban en Buenos Aires. Una cosa realmente inédita. Se hizo un dúplex, él escuchaba por sus teléfonos la emisión que se hacía en Buenos Aires, y entonces era como si pudieran estar en una sala de grabación y él escuchaba a sus músicos en el mismo momento. De esa era el recuerdo que tengo de la publicación, que la llamó la radio de Gardel. Claro, porque volviendo un poco a los inicios de Radio Prieto, hay anécdotas muy interesantes. cuando ingresa Gardel a cantar en la radio sobre la primera locutora, el primer locutor, en realidad hacían una radio con pocos recursos y poniendo el hombro para que saliera adelante, ¿no? Sí, indudablemente que eran tiempos de pioneros. No nos olvidemos que en el año 20 se había iniciado la radiodifusión y estamos hablando del 28, del 30, es decir, apenas habían pasado 10 años, en el tiempo es una mínima parte de adelanto técnico que había tenido las emisoras, ¿no? Es decir, además que se multiplicaban las emisoras, es impresionante, ahora que se tiene uno acceso a Internet, ver la posibilidad que tenían las emisoras de ponerse al aire, más o menos como pasó con la revolución hace muy poco de las FM, que vemos nacer las FM de frecuencia modulada como si fueran honguitos. Y bueno, me imagino que por allá, por aquella época, también uno tenía un transmisor, se ponía a transmitir y no nadie lo molestaba, ¿no? Es decir, hasta que se organizó, primero por el Ministerio de Marina y después por correos y telégrafos, todo lo que fue la radiodifusión. Un hecho objetivo que no podemos dejar de soslayar, que es que en 1922, es decir, tan solo 2 años después de la primera transmisión de radio de Los Locos de la Azotea, y en tan solo 3 días consecutivos se crearon 3 estaciones radiales que salieron a competir al aire con Radio Argentina. De hecho, fueron Radio Cultura, cuyo transmisor funcionó primero en el Plaza Hotel y luego en la esquina de Canning y Alvear, Radio Sudamérica, que transmitía desde el edificio Roverano, en Avenida de Mayo, frente a la prensa, y TCR Radio Brusa, cuyos estudios estaban en la Avenida Corrientes al 2000. Así que justamente le asiste mucha razón a usted cuando señala que fue una época muy prolífica en materia de aparición de nuevas emisoras de radio. Mire, le voy a contar otra cosa que es muy interesante. Nuestro país estaba comunicado con el exterior por la vía telegráfica a través de los cables submarinos. Pero en el año 1924, para ser preciso, en enero de 1924, se inaugura una poderosa planta transmisora que se llamó Trasradio Internacional. En efecto. Trasradio estaba acá en la zona de Monte Grande. 380 hectáreas de terreno tenía. Habían hecho una sociedad con 14 millones de pesos de capital. Y se habían propuesto hacer una emisora de telegrafía, no ya de radio, sino telegrafía, para comunicarse con el exterior sin depender de las empresas extranjeras. Bien, la planta que inauguran en ese día de enero de 1924 y al cual asiste el presidente de la República, Torcuato de Alvear, tiene una superficie, como ya le digo, de 380 hectáreas, donde se desplazaban 10 antenas, 10 torres de 210 metros de altura que habían sido provistas por franceses y por alemanes. Las antenas alemanas y las antenas francesas se situaban a 500 metros una de la otra y era una planta tremendamente poderosa. Tal es así que transmitía una onda de las llamadas super largas. Eso 1924. Poco tiempo después de la inauguración de la poderosa estación, se descubre que las ondas cortas tenían una llegada mucho mayor que estas famosas ondas largas. Y es así que se transforma la planta de Monte Grande para transmitir por onda corta, que ya en 1930 era la única forma, habían dejado de hacerlo para abocarse solamente a las ondas cortas. Y quedaron sin utilidad ninguna las torres de las antenas que habían soportado en esa época los hilos para transmitir a tan larga distancia. De esas torres, cuando el 1933 Radio Excelsior decide mudar su transmisor, se usa una de esas torres y desde ese año 1933, transmite desde Monte Grande. Un poco más adelante en el tiempo, 1970, la radio Splendid traslada sus equipos también a la radio internacional ahí en Monte Grande y utiliza otra de las torres. Cuando se inaugura el aeropuerto Ministro Pistarini, todas las demás torres, es decir, las 8 restantes, fueron desguazadas. Pero quedaron estas 2 torres que no sé si aún permanecen. Hasta hace poco estaban las torres sin utilizar, porque tanto Radio Excelsior como Radio Splendid habían cambiado de situación sus transmisores. Es muy interesante lo que usted cuenta, doctor, y sin pretender desviarme del tema de que nos reúne en esta mesa, que es el S2 Radio Prieto, quiero hacer hincapié que Radio Splendid llegó a transmitir en onda corta hasta fines de la década del 80, desde justamente la vieja planta de Transradio. Luego fue privatizada a principios de los 90, la vieja LR4 salió definitivamente de la onda corta. Pero doctor, aprovecho que usted mencionó algo que es tan interesante como la utilización de las ondas cortas para preguntarle si usted ha escuchado o conoce esa historia que cuenta que LS2 Radio Prieto llegó a tener una emisora vinculada con ella y que transmitía desde la ciudad de Montevideo en la República Oriental del Uruguay. Sé que Radio Prieto instaló, Teodoro Prieto fabricó el transmisor de la Radio Prieto de Asunción, Paraguay. Y creo que Marcelo tiene noticias acerca de la familia Artaza. Se comunicó él con uno de los sucesores y estaban intercambiando datos sobre las 2 Radio Prieto, la de Asunción y la de Buenos Aires. Sí, en efecto, doctor. Y este tema que traemos a colación de esta emisora que habría estado vinculada, transmitida desde Uruguay, es una versión que nos llega a través de la recopilación de informaciones dispersas respecto a aquella época, aquellos años dorados de nuestra radiodifusión de la década del 20 y del 30. Nos cuesta mucho compilar material, incluso yo estuve buceando en algunos libros que tengo en mi biblioteca, por ejemplo, en el excepcional libro de Ricardo Gallo que se llama La radio, ese mundo tan sonoro, y en el trabajo también de Carlos Ulanowski sobre la historia de la radio, y no he encontrado mayor material que me aclarase sobre esta estación que, insisto y hablo en potencial, habría estado vinculada con Radio Prieto. Y las noticias de aquella época que yo llegué a conocer señalaban que el 19 de febrero del año 1937 salía al aire CXA2 Radio Continental, salía desde la ciudad de Montevideo justamente con el lema La Voz Criolla del Río de la Plata, y su programación básicamente estaba conformada por música, noticias y anuncios, y que tenía alguna vinculación con el señor Schroeder, que era el socio del señor Teodoro Prieto. Pero bueno, forma parte de tantas y tantas incógnitas que no vamos seguramente a poder develar fácilmente, y realmente gracias a personas como usted que se han tomado el trabajo y le han dedicado tanto tiempo a recopilar informaciones, hemos podido preservar tantos otros datos acerca de estas emisoras como LS2 Radio Prieto. Bueno, lo que pasa con Radio Prieto, que el señor Teodoro Prieto era un industrial muy pujante en aquella época. Tenía su fábrica de artefactos radiofónicos en la calle Herrera al 300, edificio que todavía está. Si uno, al pasar por la autopista que sale del puente Pueyrredón y viene hacia el centro de la capital, si se fija viniendo desde el sur al norte, hacia mano izquierda, cuando hay un edificio de varios pisos que está sobre la traza de la autopista, un poquito más adelante, si usted mira a la izquierda, va a ver todavía el edificio blanco donde estaba la fábrica de radios de Teodoro Prieto. Esa fábrica no solo hacía radioreceptores, sino también hacía transmisores. Y hizo los transmisores de varias emisoras del interior del país, entre ellos Radio Serialista de Rosario, Radio Atlántida de Mar del Plata y otras más. Entonces puede ser que la vinculación que se encuentre sea porque Radio Prieto era la fabricante del emisor, del transmisor de esas radios que pulularon por el interior del país. Sí, es un aporte muy interesante el que usted está haciendo y sirve para aclarar este panorama. Yo me permito agregar que algunos de los transmisores que fabricó Prieto fueron también los de LR2, Radio Argentina, LR9, Radio Fénix, LT3, Radio Tucumán, que usted estaba justamente señalando que había una emisora de la provincia de Tucumán, LT5, Radio Chaco, LT10, Radio del Litoral, ahora conocida como Radio Universidad Nacional del Litoral, efectivamente, como usted bien señalaba, LU6, emisora atlántica de Mar del Plata, y LU7, Radio General San Martín de Bahía Blanca, hoy desafortunadamente desaparecida. Usted comentaba una anécdota muy interesante respecto a la presencia ante los micrófonos de Radio Prieto de Carlos Gardel. También hay otras curiosidades que se han comentado, por ejemplo, un gran logro histórico que ha obtenido Radio Prieto en su momento, como lo fue la transmisión efectuada en 1934 desde el propio Graf Zeppelin en vuelo, animada por Federico Gabriel Sánchez. O sea que evidentemente ha sido en su momento una emisora, digamos, con las ganas de experimentar y el entusiasmo de sus dueños, ha hecho logros técnicos muy, pero muy importantes. En ese vuelo del Graf Zeppelin que usted menciona, venía Schroeder, que lo tomó en Río de Janeiro y voló hasta Buenos Aires. A este señor Schroeder, yo vivo en la calle Macías, en Alorguén, sí, y él vivía en Macías y Canales. Yo lo veía pasar todos los días, prácticamente, al señor Schroeder, frente a mi casa. Y como era padre de mi amigo Freddy, bueno, yo lo saludaba. Nunca he conversado con él sobre temas de radio, porque no sabía que él había sido el dueño de Radio Argentina. Y eso lo advertí cuando ya no pasaba más por mi casa y ya había salido de gira para no volver a nuestro mundo. Y esas cosas como, uy, ¿por qué no le habré preguntado a mi abuelita? Sí, por supuesto, por supuesto. Imagínese que yo haberlo tenido a este hombre sentado en el bar Riviera, donde vamos los adroguenses a menudo, hubiera tenido una suerte de información de primer agua. Y claro, se ignoraba en ese momento, por mi parte, de que él había sido el dueño de Radio Argentina. Por supuesto, pero de todas maneras, fíjese como un dato que yo tiré aquí en la mesa sobre la transmisión desde el Graf Zeppelin pudo ser complementada con sus propios datos respecto a desde dónde se inició la transmisión. Es decir, la memoria viva de la cual usted forma parte hoy nos permite también atesorar todos estos recuerdos y sumar datos para revivir lo que fue una de las emisoras evidentemente pioneras de la radiofonía argentina y que ha incursionado en las innovaciones de aquella época. De hecho, se cuenta que fue una de las primeras emisoras, si no la primera, que a los avisos publicitarios les incorporó la música. Sí, exactamente. Tuvo también la primera locutora. Sí, Tita Armengol. Tita Armengol, exacto. En efecto, sí. Y también fue la primera emisora en pasar, por lo que tengo yo entendido, justamente el servicio de la hora, los tops horarios. Sí, exactamente, porque desde la sartén colgada de un violín de alguna de las radios viejas, que cuando se le ocurría decir, bueno, son las 11, tocaba el gong, y por ahí eran 3 minutos antes o 3 minutos después, claro, de la hora oficial, ¿no? Sí, por supuesto. Hubo un decreto del Poder Ejecutivo Nacional de entonces que dispuso que se adoptara una hora oficial. Antes era algo bastante, bastante precario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, usted sabe que la hora era trasladada a través de los relojes de los ferroviarios. No lo sabía. Sí, porque, claro, no existía. Imagínese en 1910, 1915, que los ferrocarriles estaban en pleno auge. La manera de unificar el horario era a través de los relojes de los guardas de trenes que llevaban, esos famosos relojes ingleses o suizos grandes, redondos, que tenían todos los guardas de tren. Y doctor, me siento más que obligado, con ganas de preguntarle, porque usted evidentemente siente un amor por la radio que va más allá del S2 Radio Prieto, se nota que usted conoce el mundo de la radiodifusión. ¿Cómo llega a conocer tanto de radio? ¿Qué es lo que es la radio para usted, doctor Hunt? Bueno, mire, cada uno tenemos su hobby. Y para mí la radio es el hobby. Es decir, yo no he juntado cosa material de la radio. Si bien tuve por allá por mis 10, 12 años una radio a galena, yo vivía en la calle Vinón en aquel entonces y tenía una antenita que cruzaba todo el terreno de mis padres y bajaba a la piecita de arriba, y ahí me sentía un rey escuchando a través de mi radio a galena y de los teléfonos que tenía en mis oídos, ¿no? Es decir, todas esas cosas que uno atesora sin darse cuenta de que las atesora. Por supuesto. Cada día va avanzando más en saber algo, como también me interesan los ferrocarriles, por ejemplo. ¿Y por qué? Y bueno, porque uno está frente a la obra del ser humano y se ve reflejado en ello. Sí, por supuesto, por supuesto. Es una cosa innata, creo. Sin duda, sin duda. Hombre. La Radio Argentina celebra sus 100 años y LS11, Radio Provincia de Buenos Aires y La Rosa de Tokio le rinden su merecido homenaje. Doctor Hunt, ¿recuerda aquellos años en los cuales usted escuchaba radio con su radio a galena, con esa antena o esa antenita que usted describe en el fondo de su casa? ¿Qué radios escuchaba? ¿Eran radios de nuestro país? ¿Había radios del interior de nuestro país? ¿Escuchaba radios por onda corta? ¿Qué escuchaba, doctor? Bueno, mire, la onda corta siempre fue una cosa que me captó y, bueno, cada vez que podía tener un receptor de onda corta, lo sintonizaba para, aunque no entendía el idioma, saber que había otra persona que estaba hablando desde otro mundo, desde otra dimensión que uno no llegaba a conocer cuando era chico. Después, andando el tiempo, la radio más escuchada era Radio El Mundo y Radio Fénix. Sí, en efecto. Doctor, yo quisiera volver un poco al anecdotario de los comienzos de Radio Prieto. Recién hablábamos de la primera locutora, el primer locutor, y creo que lo he conversado con usted o en algún material que usted me proporcionó, que decía, por ejemplo, que el primer speaker de Radio Prieto fue Néstor Irigaray, que luego deja el micrófono para pasar a ser empleado administrativo, contador de la radio. Exacto. Y a la inversa fue Tita Armengol, que se presenta con su currículum como empleada administrativa y un día dice: me gustaría ser locutora. Le hacen una prueba y con la dicción y la calidad que tenía para salir al micrófono termina siendo famosa y haciendo publicidades dentro de la radio y siendo una gran locutora en la radio. Sí, efectivamente. Bueno, pero esas son todas cuestiones de pioneros, es decir, es algo que el destino lo lleva a uno a estar en un lugar adecuado y en el momento oportuno, ¿no? Pero hagamos un alto aquí para conocer más sobre la primera locutora de la radiotelefonía argentina. Su nombre, Tita Armengol. Un día al mediodía de los años 30, los oyentes se sorprendieron al escuchar una voz femenina leyendo avisos. La novedad la brindaba Radio Prieto, con la presencia de la primera locutora argentina, Tita Armengol. Aquí vamos a compartir un segmento de su voz, recordando su paso por LS2 Radio Prieto. Estaba el señor Prieto haciendo de locutor, y la orquesta en Radio Prieto, que dirigía Miguel Rodelevich. Eso fue para fines del año 1927. Edelmira Armengol Roca es la primera mujer que en el ámbito radiofónico tuvo nuestro país, la apodada Tita Armengol, que realizó las voces locutoras en una Radio Prieto, que es la que incluyó por primera vez la presencia femenina. Y seguramente gracias al ingenio, la apertura, la habilidad y la visión del dueño de esa radio llamada Prieto, que tenía al frente a Teodoro Prieto como alma máter. Esa primera voz después va a dar origen a muchas otras voces femeninas en la locución o en la conducción de programas, o realizando tareas periodísticas, o realizando funciones de actrices, primeras figuras en los radioteatros, o actrices de reparto, cuando el radioteatro despliega y abre esa ventana hacia la fantasía, hacia la ficción. La voz de Tita Armengol, recordando un momento en su pasaje por Radio Prieto de Buenos Aires, y la visión del profesor Oscar Bossetti, investigador de las primeras etapas de la radio en la República Argentina. Se comentaba que en ese momento, por ejemplo, Charlo trabajaba en la radio y no cobraba. Dorita Davis cobraba una suma muy modesta para trabajar, y sin embargo la radio hizo el esfuerzo en aquel momento para que cantara Gardel y le pagaban 300 pesos por audición, sí, por 30 audiciones, que en aquella época era una pequeña fortuna, ¿no? Sí. Incluso le digo más, por ahí, cuando compraron Radio Argentina, los señores Schroeder y Prieto habían pagado 100.000 pesos por la onda, cosa que me parece inaudito, debe haber un error, porque 100.000 pesos era una fortuna muy, muy grande en esa época como para haber pagado por hacerse dueño de la onda. La radio comienza, pero va teniendo un desarrollo y un éxito rotundo, va creciendo a pasos agigantados. Luego se produce las distintas mudanzas de la emisora, hasta el famoso viaje a Europa de Alfredo Schroeder, que él vuelve como impactado, cambiado, y sin embargo en algún momento él dice que compró un transmisor en Holanda. Sí, efectivamente. Cuando los construían acá. Sí, no sé por qué, si lo habrá comprado para copiarlo, tal vez, y eso es un artículo que apareció en Radiolandia, creo, ¿no? Sí, y también hay un artículo, por ejemplo, de la revista Antena de 1934, que dice que la radio venía decayendo, que ya no tenía el éxito, y por eso cambian el transmisor y suman una potencia mucho más importante. Sí, en el año 34 se inaugura el transmisor acá en Banfield. Correcto, y además era una emisora que tenía una programación amplísima, sí. Era para todos los gustos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, todas las emisoras tenían su captación en algún grupo de escuchas, es decir, había unas que eran de transmisoras de todos los deportivos, por ejemplo, Radio Rivadavia se caracterizó siempre por ser emisora de deportes. Y había otras que eran solamente emisoras de actos como Radio Municipal, que transmitía desde el Colón todos los eventos que celebraban en ese teatro. Yo creo que se parcializaba así un poco, y uno tenía una emisora preferida que estaba sintonizada siempre. Yo me acordaba el otro día que uno de los primeros avisadores que tuvo Radio Prieto fue precisamente Jaime Yankelevich. Claro, que más tarde se convirtió en uno de los opositores más grandes, ¿no? Exacto, con su radio, que no solo Belgrano, tuvo otras radios. Sí, en efecto. En fin, son todas anécdotas que hacen a la radio, al espíritu radiofónico que está en cada uno de nosotros. O sea que la presentación más importante fue en el año 34 con el nuevo transmisor, el gran transmisor. Y es claro, porque podían llegar hasta Brasil con ese emisor. Impresionante la potencia que le habían dado a la radio, ¿no? Doctor, ¿recuerda la frecuencia en la cual transmitía LS2 Radio Prieto? Transmitía en 1190. 1190 kilohertz, doctor, frecuencia 252 metros. ¿Dónde estaban los estudios de Radio Prieto, doctor? ¿Lo recuerda? Tuvo dos sedes, una en el centro. Usted se referirá a la de la calle Bolívar. Exacto, la calle Bolívar. ¿Sabe que al 1300, justamente? Al 1300 y le pregunto esto porque no deja de despertarme curiosidad pensar qué habrá hoy en Bolívar 1356. Me imagino que la numeración existe, pero ¿habrá algo que todavía nos recuerde a Radio Prieto? ¿Alguna inscripción en la propia estructura edilicia? ¿Estará el edificio? La verdad que me despierta una curiosidad que voy a tratar de satisfacer, sinceramente. Bueno, ahí tiene una oportunidad para ir hasta la calle Bolívar. Fíjese que usted nos contaba antes que todavía se puede ver algo de lo que fue la fábrica de Prieto. Evidentemente estas radios han dejado huellas desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y a lo mejor es una forma de ayudarnos a recopilar toda esta historia que evidentemente ha sido riquísima. Bueno, mire, hay anécdotas. Por ejemplo, las radios de Yankelevich tuvieron un lugar de transmisión en Ciudadela. Ahí tenían una manzana y había cuatro torres, una en cada esquina de la manzana. Y tenían los transmisores de las cuatro radios que tenían, pero eran cuatro. y el Andy Yankelevich. Un buen día cayó un rayo y una de las antenas, una de las torres, quedó en la mitad. Y eso se podía ver desde la Avenida General Paz. Qué bárbaro, parece increíble hoy, ¿no? Algo surrealista. Otro rayo había caído también en una emisora uruguaya que estaba en La Barra. Un día, paseando por Uruguay, me voy hasta allí y veo también que la antena había quedado en la mitad. Se había caído el rayo sobre la torre. Lo que para mucha gente termina siendo simplemente una estructura que estarían esperando que se desmonte definitivamente para ubicar allí cualquier otra cosa, para nosotros los que amamos la radio no deja de ser un vestigio o una huella visible de un tiempo que desafortunadamente ya no volverá, ¿no? No, indudablemente. No sé por qué a mí también me atraen las estructuras así de las antenas. Es una cosa que me preguntan mis amigos a veces, ¿pero qué te pasa que te gusta eso? Y no sé, me gusta porque, qué sé yo, como le puede gustar a uno ver un cuadro y se extasía frente a él. Por supuesto, por supuesto. Y los que queremos la radio, como usted, como nosotros, sabemos perfectamente que son sensaciones inexplicables, pero a su vez irrefrenables, ¿no es cierto? Sí, sí. No, y a mí me dolió mucho que el Consejo Delirante, como yo le llamo, sí, de la Luz, haya derogado la ordenanza que había sancionado ese mismo Consejo. Tirado abajo la antena, ¿no? Sí, a veces hay distintos intereses o explicaciones poco claras, y lo que yo quiero resaltar es su iniciativa, porque en definitiva con iniciativas como la suya se pueden de alguna manera rescatar grandes episodios, momentos o estructuras o vestigios de lo que fue la radio. Y si me permite, quiero hacer una acotación más. Fíjese, doctor Hunt, que en Buenos Aires, no sé en el caso de Gran Buenos Aires, pero sí en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no hay una calle que recuerde a Enrique Telémaco Susini. O sea, fíjese de qué manera las iniciativas privadas como, o particulares como la suya son las que refuerzan el rescate de hitos o personas de nuestra radiodifusión. Sí, sí, en ese sentido yo había propuesto también que la base de la antena que se hiciera la placita y era la Plaza Pioneros de la Radio, donde allí podría haberse puesto una placa con el nombre de estos cuatro locos de la azotea. Pero es la lucha que tiene uno contra el mundo. Sí, amigo. Por supuesto, son luchas pírricas, a veces se ganan y a veces se pierden. Claro, claro. Al haber estado cerca de la familia de los pioneros de esta Radio Prieto, obviamente era gente muy innovadora y se comenta que eran muy pujantes todo el tiempo tratando de superarse en la radio. Allá por 1939 se decía que tuvieron la magnífica idea de incorporar a la radio, al micrófono, a todos los grandes artistas del cine nacional. Sé que han pasado por allí Mecha Ortiz, Pedrito Quartucci, Delia Garcés, Marisa Cini. En la radio debutó la famosa Niata Gaucha, Azucena Maizani. Lamentablemente uno va, digamos, obteniendo retazos. Doctor, en efecto, uno obtiene retazos y dentro de esos retazos, parafraseándolo usted, Radio Prieto le dio una cabida muy importante a las radionovelas y justamente tratando de aportar un granito de arena sobre el particular, me permito acotar que hubo novelas que marcaron un hito, como La Feria de Sevilla, La Varita de Nardo, Sor Beleta, María de la O, El Calvario de una Gitana, o la novela del Tempranillo. Evidentemente son hitos radiofónicos que también merecen un lugar en nuestra memoria, ¿no? Sí, indudablemente, indudablemente. Y es cosa de seguir buceando para encontrar más. Por supuesto, por supuesto. Doctor, yo creo que nos ha dejado impactados con su memoria, realmente es un placer escucharlo. Yo, por mi parte, le agradezco infinitamente la atención que ha tenido con nosotros, el material que me ha brindado, esta charla tan amena, tan agradable, y sobre todo, bueno, ese amor que siente usted por la radio, que es el mismo que sentimos nosotros. Bueno, les agradezco mucho que me hayan permitido salir al aire una vez más, haber recordado cosas tan interesantes, y haber también asistido a una clase magistral que me dieron ustedes, porque de esa manera voy a conocer un poquito más de todo lo que yo había logrado hasta el momento. Y lo felicito por el programa de ustedes. Gracias, doctor. Que tenga muy buenos días. Gracias, encantado. Hasta siempre. Estación de Broadcasting de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, Arnaldo, luego de esta entrevista vamos a mencionar que encontramos entre los viejos recuerdos de Radio Prieto lo que se llama tarjeta QSL, que justamente está escrita en idioma inglés y que dice que se verifica la recepción de la estación de radio LS2 Radio Prieto en 1190 kHz con 40 kilovatios de potencia, en la banda de 252 metros. Y tiene una especie de dibujo de la base de una torre, que evidentemente sería la base que utilizaban ellos, y da como dirección la calle Bolívar 1356 de la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que es un hallazgo histórico increíble, increíble. ¿Vos sabés lo que significa para los piecistas, para los radioaficionados también, tener una QSL verificando una escucha de una emisora que ya no existe hace tantos años? Prácticamente hace 80 años que LS2 Radio Prieto cesó definitivamente sus transmisiones. Evidentemente nos encontramos frente a una reliquia radiofónica. Sí, sí, exacto. Y vos sabés que justamente lo que vos estás comentando, que es realmente muy, pero muy interesante, me da pie para decirte que justamente Radio Prieto tuvo sus estudios en distintos domicilios. Uno de ellos, allá por los principios de sus transmisiones, a mediados de la década del 20, estuvo en Castro Barros 1185, que sería algo así como el barrio de Almagro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y luego estuvo también en la calle Suipacha 383, esto fue entre 1928 y 1931, Suipacha 383 es en pleno microcentro porteño. Y finalmente luego el S2 Radio Prieto, como vos bien señalaste, pasó a tener estudios en la calle Bolívar, en donde estuvo prácticamente hasta el final de sus días. Es un dato realmente muy interesante advertir de qué manera se fue mudando de sitio transmisor, considerando las dificultades que esto acarreaba, cualquier mudanza acarrea para una emisora de radio. Otro ítem que quisiera señalar acá, si me lo permitís, Omar, es que recordar a nuestros amigos oyentes que LS2 Radio Prieto desaparece del éter antes de finalizar la década de los años 40, con lo cual reforzamos la idea de que tuvo un paso muy breve por la radiodifusión argentina, pero muy intenso, y por eso merece que le dediquemos los dos programas que en La Rosa de Tokio hemos preparado para conocer más de esta emisora, en donde paseamos por un montón de ítems interesantes, desde su creador, su mentor, un pionero en la radiodifusión argentina, hasta las figuras que estuvieron frente a sus micrófonos, y conocimos también a quien ha sido nuestro invitado especial en este programa, el doctor Han, quien ha sido un defensor y es un defensor acérrimo de la historia de Radio Prieto, por cuanto ha hecho hasta lo imposible para lograr la preservación de la antena de la vieja LS2. Transmite LS2 Radio Prieto, estación de broadcasting de la Ciudad de Buenos Aires. Y bien, Arnaldo, hasta aquí la primera parte de Radio Prieto, emisora de la Ciudad de Buenos Aires. La radio argentina celebra sus 100 años y LS11, Radio Provincia de Buenos Aires y La Rosa de Tokio le rinden su merecido homenaje. La Rosa de Tokio.